esto es para ti. Piura, con cariño. Soy una víctima. Soy una víctima. Soy una víctima. Soy una víctima de tu destino. Dime por qué eres así, mala, perversa y tan cruel. Pero no sé por qué hago tu voluntad, como si yo fuera un títere de tu amor. Cuando yo te conocí, yo creí que contigo una vez más, porque así siendo falsa nadie te amará. Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu traición. Víctima soy de tu destino, víctima soy. Soy una víctima, soy una víctima de tu destino. Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino. Yo no sé qué voy a hacer para librarme de ti.